Josué, capítulo 1. Bueno, no vamos a... qué pena, yo estaba en Jueces. No vamos a leer todo el texto, pero acuérdense que la Biblia dice que Moisés había muerto y Dios llamó a Josué, siervo de Moisés, a que lo reemplazara. Y le va a dar unas instrucciones antes de entrar a la tierra prometida. Y mire lo que le dice desde el versículo 6. Esfuérzate y sé valiente. A mí me gusta algo porque muchas personas piensan que el esfuerzo tenía que ser en el Antiguo Testamento. Que en el Nuevo Testamento no debemos esforzarnos para nada porque ya Cristo hizo todo por nosotros. Pero también la Biblia nos dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que pasa es que, bueno, ¿y cómo me esfuerzo en la gracia? Pues muy sencillo, usted sigue leyendo, dice que el labrador para participar de los frutos debe, ¿qué? Trabajar primero. ¿Cómo tenemos que esforzarnos? Como un labrador. Dice, un soldado no se enreda en los negocios de esta vida, sino que renuncia a todo por agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Cómo tenemos que esforzarnos? Como soldado. Yo no fui soldado, pero los soldados tienen que esforzarse. Muchos. Julio fue soldado, ¿sí? ¿No? Y se levantaba tarde. Ay, no, es que yo no tengo tiempo para leer la Biblia. No es que no tenga tiempo, es que no se esfuerza. No tengo tiempo para orar, no es que no tenga tiempo, es que no nos esforzamos. Esfuérzate en la gracia. Lo contrario a una persona esforzada. Flojo. ¿Qué pasa con un soldado flojo? Sufre. Como decía un amigo mío, tabla. No sé si eso todavía lo usan, ¿no? Pero tabla. ¿Te fue soldado? ¿No? No tiene cara. ¿Qué pasa con un labrador que no se esfuerza? Se le puede dañar la cosecha, ¿sí o no? Y dice que ningún atleta que no lucha legítimamente no puede ser coronado. ¿Y cómo son los atletas? Esforzados. Yo veo un futbolista después de una lesión, cómo se esfuerzan para tratar de recuperarse. Mire, yo el 29 de diciembre del año 2013 me fui a jugar un partido de fútbol con mi familia, me tronché un pie. Solo una tronchada. Llevo 17 meses y no me he recuperado. ¿Por qué era que no me he recuperado? Porque no me he esforzado. Si yo hubiera ejercitado el pie, si yo hubiera hecho ejercicio, si yo caminara, si yo trotara, si yo hiciera esto, mi pie. Pero uno es flojo. Nos dice, esfuérzate como se esfuerza un soldado, esfuérzate como se esfuerza un labrador y esfuérzate como se esfuerza un atleta. El soldado se esfuerza para agradar al que lo tomó por soldado. El labrador se esfuerza para participar de los frutos. Y el atleta se esfuerza para ser premiado. Y nosotros somos muy poco esforzados. ¿Por qué no agradamos al Señor? Porque no nos hemos esforzado para hacerlo. No nos hemos esforzado para morir a nuestras pasiones. Bueno, dejemos así. Porque cuando empiezo a hablar así, se me sale lo pastor. Esfuérzate y sé ¿qué? Valiente. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy, no. Ahí ya no dice valiente, dice muy valiente. ¿Y para qué tienes que esforzarte y para qué tienes que ser valiente? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Para qué tienes que ser valiente? ¿Para qué tienes que esforzarte? Hay gente que se esfuerza en la vida por conseguir dinero. Hay otros que se esfuerzan por conservar la belleza. ¿No han visto esas mujeres, esos hombres de la televisión, los modelos? ¿Se esfuerzan por no perder la belleza? Mujeres que han renunciado a tener hijos para no perder su figura. Mujeres que han renunciado a cualquier gusto. Les gustaba lo dulce, pero ya no comen ni uno porque tienen que, ¿qué? Conservar la línea. ¿No dice la Biblia que todo aquel que lucha de todo se abstiene? ¿Para qué? ¿Para qué todo aquel que lucha se abstiene de todo? Por una corona incorruptible. Todos esos esfuerzos que hacen la gente es algo que se va a corromper. Mire, ustedes han visto mujeres colombianas, bueno, mujeres de la televisión. En estos días estaban dando ese programa Separados en la televisión, no sé si han visto. Y la presentadora es Aura, no usted, ¿no? Aura Cristina Gainer. 46 años, hermano. Desde que yo me acuerdo que yo televisión la veo, y la veo igual. No envejecen, no engordan. ¿Cómo hacen? ¿Sabe qué hacen? Esfuerzo. Usted dirá, no, pero se operan, no todos. Hay gente muy disciplinada, muy esforzada. Y nosotros debemos esforzarnos no por conservar nuestra belleza. Mire, vea, esa mujer algún día se va a morir. Puede conservarse joven, pero se va a morir algún día. Y también se la han de comer los gusanos. ¿O no es así? Pero yo veo que se esfuerzan por una gloria humana. ¿Dónde está el esfuerzo de nosotros por agradar a nuestro Señor? ¿Dónde está el esfuerzo de nosotros por obedecerle? El sábado estábamos, que es que en el instituto, ¿no? Y solo vino Harold y vino Julio. Y Harold decía, mucha gente puede venir. Muchos pueden estar aquí con nosotros, pero no vienen. La respuesta es, Harold, falta de esfuerzo. ¿Y la falta de esfuerzo es qué? Lo contrario esforzado es. Lo contrario esforzado es. Lo contrario esforzado es. No, pero ¿por qué le da miedo? ¿Por qué le da miedo clavarse esa sentencia? Lo contrario esforzado es. Flojo. No voy a decir levanten la mano los que han sido flojos, porque somos tan flojos que ni podemos levantar la mano. No podemos ni esforzarnos. Mire, esfuérzate en guardar la ley. Sé muy valiente. ¿No dice la Biblia que el reino de los cielos lo arrebatan quién? No, no dice los valientes. Los violentos. Nosotros no somos violentos en el reino, hermano. A veces. No. Ahí sí. Esto dijo una hermana que está en Holanda, se enojó conmigo porque dijo unas cosas en un culto y lo vieron por la televisión en directo, ¿no? Por el YouTube. Se estaba transmitiendo en directo y ella dijo, ese hombre fue grosero con las ovejas. Hermano, yo digo lo que pensaba decir. Me crucifican. Mejor no lo digo. Esfuérzate y sé muy qué. Valiente. Pero ustedes han visto el porte de gente violenta, violenta, ¿sí? ¿No? Los violentos son agresivos. Y a nosotros nos falta agresividad para buscar a Dios, agresividad para obedecerlo, agresividad para buscarlo. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. En español, no te apartes ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y aquí la palabra prosperidad no tiene que ver con plata, ¿no? Nunca se apartará, estoy en el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. Esa palabra meditar es ocupar tu pensamiento continuamente con la ley o con la palabra de Dios, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas. Esa palabra, no desmayes, es no te desanimes. ¿No me desanimo en qué? Te estoy mandando a que guardes la palabra. Te estoy mandando a que te esfuerces en la palabra. Te estoy mandando a que la palabra no se aparte de tu boca. Sé muy valiente. No te desalientes. No te desanimes. ¿Cuándo usted sabe que un boxeador está desalentado en la pelea? Cuando baja las manos. Ya cuando baja las manos. O sea, un cristiano no puede bajar sus manos. Un cristiano siempre tiene que estar, ¿qué? En la lucha. No se puede desanimar en el camino de su Señor. Pastor, ¿y qué tiene que ver todo esto con lo que empezamos a hablar estos días? Acuérdese que el jueves empezamos a hablar de la Biblia. Y vimos que ese libro que usted tiene en sus manos y que yo tengo en mis manos es la palabra de Dios. Vimos que esa palabra es poderosa. Vimos que esa palabra es la palabra de Cristo. Vimos que esa palabra tiene que ser muy valiosa y muy preciada para nosotros. Hoy quiero compartir qué vamos a hacer con esa palabra, que es la palabra de Cristo. Entonces, lo primero que yo quiero que vea es todo lo que Dios le dijo a José: esfuérzate, y sé qué, muy valiente. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cómo yo hago para que este libro de la ley no se aparte de mi boca? Entonces necesito hacer varias cosas con ese libro. Entonces lo primero que quiero decirles que usted debe hacer con ese libro es leerlo. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cuándo? La escritura dice: y leerás de él todos los días de tu vida. ¿Cuándo hay que leerlo? Todos los días de tu vida. Desde que somos cristianos, ¿cuánto lo hemos leído todos los días de nuestra vida? ¿Un pecado más se nos suma a la lista o no? Pastor, ¿y dónde dice la Biblia que tengo que leer todos los días? ¿Se lo muestro? ¿Lo damos así o lo muestro? ¿O se lo debo de tarea? Deuteronomio 17. Yo sé que lo hemos leído varias veces, pero como para mí no es molesto repetir las mismas cosas, y para cada uno de ustedes seguro vamos a hacerlo de nuevo. La Biblia en Apocalipsis 1:5 dice que Dios nos hizo, que Jesús nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y los reyes y los sacerdotes tenían una responsabilidad. Miremos a ver cuál era la responsabilidad de los sacerdotes. Versículo 18. Ese rey, cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá. Acuérdese, no había imprenta, no había impresoras. Escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y ese libro, ¿qué va a hacer? Lo tendrá consigo. Ese libro lo portará siempre. Y leerá en él todos los días de su vida. ¿Qué tenía que hacer un rey con ese libro? Primero tenerlo con él. Lo que yo les he dicho, nos vamos de vacaciones. ¿Qué es lo último que alistamos si es que lo alistamos? ¡Ay, que no se nos quede la pantaloneta de baño! ¡Ay, que no se quede el balón! ¡Que no se quede esto! ¿Y la Biblia? No dice la Biblia, y tomarás, cuando tomes vacaciones dejarás de leer. ¿O sí dice así? Cuando estés muy cansado, no vas a leer, tienes tregua. ¿Hay algún salvoconducto para no leer la Biblia? Ay, Dios. ¿Hay algún salvoconducto? ¿Hay algún permiso que Dios nos concede para que no leamos la Biblia? Los reyes tenían que tomar el libro y leer de él todos los días de su vida. Y yo sé que cada uno de nosotros ha dicho, y a veces con orgullo, yo soy rey del Dios Altísimo. Nos gusta el título, pero no nos gusta las responsabilidades. Nos gusta el título de rey, pero no nos gustan las obligaciones del rey. Quisiéramos tener todos los privilegios del rey, pero no la responsabilidad del rey. Ese libro que usted tiene en sus manos, tiene que leerlo todos los días. Dios, qué cansón la voz de viejito. Como que se paró ahí, ¿sí o no? Bueno, lo leeremos todos los días de nuestra vida. ¿Hay otra opción? No. ¿Por qué Dios quiere que nosotros leamos todos los días ese libro? Porque es su palabra. Porque es su testimonio. Porque es la voz de Dios para nosotros. ¿Se acuerdan lo que vimos el jueves, no? No menospreciemos ese libro. Leámoslo. Y ahí sigue diciendo, para que aprendas a qué. A temerme. ¿Está en Deuteronomio o no? ¿O lo desconcentró el Señor ese? Deuteronomio 17:19. Para que aprendas a temer a Jehová tu Dios. Y vuelve a decir, para que guardes esa palabra. Entonces lo primero que vamos a hacer es leerlo. No, pastor, es que ¿cómo puedo hacer para guardar la palabra? ¿Cómo vas a guardar algo que no sabes? ¿Cómo vamos a guardar algo que no tenemos presente? Entonces necesitamos leerlo, leerlo y releerlo hasta que se nos meta por los huesos. Cerremos la puerta un poquito. Hágame el favor. Y no, no vamos a poder. El Señor se paró ahí, hermano. Uy, no. Y no, no, no deja. Porque somos cristianos, ¿y no? Aparato se huye. Sí, solo ajustarla. Ahora que él se digne a quitarse de ahí al frente. Bueno, vamos a tratar. sea, tenemos que hacer que eso se nos meta por los huesos. Hay un libro que escribe el pastor John Piper que tiene que es sobre la predicación y los predicadores. Y en ese libro de la predicación él habla de Charles Spurgeon en un mensaje hablando de Jonathan Edwards o de Juan Bullan, creo. Y él decía, cojan a Bullan. Juan Bullan es el que escribió el libro El Progreso del Peregrino. Él decía, cojan a Juan Bullan y pínchelo por donde quiera. ¿Qué le va a brotar? Biblia. Él dijo, pínchelo por donde quiera y verás que le brota la Biblia. Hago una pregunta, nosotros nos pinchan y ¿qué nos sale? Fútbol, novelas, ¿qué más nos sale? Cualquier cantidad de cosas. Pero ¿será que si nos pinchan nos sale la Biblia? Hermano, tenemos que saturarnos de la palabra, leerla hasta que se nos meta por los huesos. Hay una canción que dice, en cada célula vives tú. Que la Biblia viva, o que la palabra de Dios viva en cada una de nuestras células. Como que Harold lo cayó. Uy, se fue. Listo. En que la palabra se nos meta hasta en los huesos, hermano. Toda la Biblia metida en nosotros. Y leerás de este libro todos los días. Lo segundo que debes de hacer y lo que yo debo hacer con la Biblia. ¿Qué más creen? Listo. La leo. ¿Qué más debo hacer? Meditarla. Y aquí sí es más. O sea, nosotros leemos la palabra y sacamos un tiempo para leerla. ¿Meditarla cuándo tenemos que meditarla? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. ¿Esa palabra meditar qué es? La palabra meditar es tenerla constantemente en los pensamientos. Constantemente tiene que tenerla en la mente. ¿Cuándo tienes que leer la palabra? Todos los días. ¿Cuándo debes de meditarla? Todos los días, pero de día y de noche. En otras palabras, siempre. ¿Ustedes han leído Filipenses capítulo 4, versículo 6? Deberían de acordarse. Un versículo muy conocido. Habla sobre la oración. Por nada estéis afanosos. La palabra afanoso tiene un sinónimo. Preocupado. Por nada estáis ¿qué? Si habláramos de ese versículo, tendríamos que volver a arrepentirnos. Porque la Biblia dice, ¿por qué cosa me tengo que preocupar? Por nada. ¿Cuántos se preocupan por sus hijos? ¿Cuántos se preocupan por lo que han de comer o por lo que han de vestir? ¿Cuántos se preocupan por pagar una renta? No estoy diciendo que sea un descuidado, ¿no? Sino que, ¿qué hace la preocupación en nosotros? Cuando uno tiene una preocupación, ¿en dónde la tiene? En la mente. ¿Y cuándo se sale eso de la mente? Está hasta que se solucione la cosa, ¿no es así? ¿Por qué Dios dice que no me preocupe por nada? Porque si yo tengo preocupaciones, voy a tener mi mente ocupada con la preocupación, valga la redundancia, y no va a caber y no va a haber otro pensamiento en la mente. Dios dice, no se preocupe, porque si usted tiene preocupaciones, no va a tener ¿qué? Espacio para pensar en mi palabra. Ustedes dirán, pero ¿por qué Dios le mandó a Josué eso? ¿Por qué Dios le dice a Josué que medite en su palabra de día y de noche? Él va a entrar a la tierra prometida. Unos años atrás, Moisés lo había mandado a analizar la tierra. ¿Y qué había encontrado Josué? Que eran ciudades amuralladas. ¿Y ahorita cómo? ¿Ahorita cómo penetramos esas murallas? Una estrategia, un plan, un deseo. O sea, yo me imagino. ¿Él iba a estar qué? Preocupado por las murallas. Y Dios le dice, usted no tiene que estar pensando en murallas, usted tiene que estar pensando en la palabra. No te preocupes por las murallas, preocúpate por tener la palabra en tu mente. Si hay otra preocupación, la palabra no va a qué, a caber. Además de que las murallas eran altas, habían gigantes, hijos de Anat, hombres valientes. Y ahorita, ¿cómo vencemos los gigantes? Además, él tenía 40 años de historia con el pueblo de Israel. Sabía que los judíos o los israelitas eran testarudos, incrédulos, persistentes en el pecado, incrédulos como ellos solos. Imagínense, murallas gigantes, este pueblo. Señor, ¿en qué me metiste? ¿Sabe por qué nosotros no tenemos la palabra en la mente? Porque tenemos muchas cosas circundando en nuestra mente. Entonces, la palabra de Dios no tiene cabida. Hay muchos versículos que la Biblia nos manda a no preocuparnos. Sí, ya. Ya, abrámosla porque nos coge el calor. Gracias. Y ya, así este parqueado por allá. Ya como que dejó de hacer bulla el Señor. No sea parte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. Entonces lo leo. ¿Qué más hago? Lo medito. Lo tengo que tener siempre en mi pensamiento. Y yo creo que no hemos seguido leyendo. Nosotros no sabemos el versículo 6 de Filipenses de memoria, ¿sí o no? No por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, ¿sí o no? Y el versículo 7 también no la sabemos. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones y guarde vuestras mentes y vuestros corazones. Usted sabe que la preocupación nos trae dolor de cabeza y nos trae taquicardias. Dios nos va a guardar de eso si no nos preocupamos. Pero ¿quién se sabe de memoria el versículo 8? De Filipenses 4. Por lo demás, todo lo que es bueno, hágale, búsquelo. Honesto, perfecto, verdadero. En esto, pensad. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Dígame en algo para pensar que sea verdadero, honesto, justo, puro, bueno, amable, virtuoso y digno de alabanza. Lo único que reúne todas las características es Dios mismo y su palabra. Entonces no ocupemos nuestros pensamientos en ninguna preocupación de este mundo, ocupemos nuestros pensamientos en la palabra de Dios. Meditemos en ella de día y de noche. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita. ¿Cuándo? De día y de noche. ¿Qué pasa con una persona que la palabra de Dios es su delicia y medita en ella de día y de noche? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Cómo es un árbol plantado junto a corrientes de agua? Mucho mejor que uno que está a kilómetros de distancia. Se alimenta mucho mejor ese árbol, está mucho más robusto. ¿Qué es lo contrario de robusto? Enclenque. No, usted fue generosa, hermana. Flaco suena bien. Enclenque. O sea, ¿por qué somos tan enclenques espiritualmente hablando? Porque nuestro pensamiento no es de continuo la palabra de Dios. La verdad, ¿somos enclenques? Si no fuéramos tan enclenques, no seríamos tan débiles a la hora de la tentación, no fuéramos tan débiles a muchas cosas, no seríamos perezosos para las cosas de Dios, pero sí sufrimos de un raquitismo espiritual bastante severo. Mis hijos alguna vez me mostraron un video de un tipo que es demasiado flaco, que se llama Peter Languila, o le dicen, ese es el reflejo de la vida espiritual de muchos de nosotros, enclinques. Cuando uno estaba muchacho y había alguna muchacha flaca o un muchacho flaco, decían, tan flaco que para verlo tiene que pasar dos veces. Nosotros somos tan enclinques, hermanos, que nuestra vida espiritual no se nota. A veces en el trabajo ni nota que somos cristianos. Está bien, hay algunos que no son capaces de decir que son creyentes, pero la gente debería de notarlo. La gente debería darse cuenta. Pero a veces no se ve nuestra fortaleza espiritual. Todo eso radica en que no hemos meditado en la palabra de Dios de día y de noche. Yo les hago una pregunta. Si nosotros constantemente leyéramos la palabra y meditáramos en la palabra, ¿qué iba a pasar con nuestra boca? Nunca se apartará de tu boca, ¿sí o no? ¿Qué va a pasar con lo que hablamos? No podríamos hablar sin hablar la palabra, hermano. Si nuestra mente está saturada de la palabra, ¿qué es lo más seguro que pase con nuestra boca? Acuérdese que a veces la palabra corazón en la Biblia se refiere a la mente. Y dice que de la abundancia del corazón hablará la boca. ¿Por qué poco hablamos la palabra? Porque poco abunda. Y nosotros terminamos el jueves pasado diciendo, la palabra de Cristo more en abundancia. ¿Por qué no abunda la palabra? Porque no la leemos todos los días. ¿Por qué no abunda la palabra? Porque no meditamos en ella de día y de noche. Pero hay un tercer mandamiento ahí. Para que hagas y guardes. La palabra guardar tiene que ver con atesorar. ¿Qué usted atesora? Algo valioso. La Biblia dice que Pablo le escribe a Timoteo, guarda el buen depósito. ¿Cuál es el buen depósito? El evangelio que Dios nos ha dado, y ese evangelio es por la palabra. Pero ¿será que sí hemos atesorado la palabra de Dios? ¿Sí la hemos guardado? Para nosotros sí es algo valioso. Acuérdense de Jeremías 6:10. Lo leímos el jueves pasado. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? No amaban la palabra. ¿Ustedes por qué se les olvida tan fácil los versículos? Mi palabra no la aman. ¿Por qué no la amaban? Porque no era ¿qué? Valiosa. Miren un versículo que nos va a hacer, yo creo, ¿no?, que nos va a hacer sentir vergüenza. Miren el Salmo 119. Versículo 136. Luis y Mateo. Salmo 119. Versículo 136. Yo leí este versículo y me dio vergüenza. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Esa palabra ríos de agua es lágrimas. Lloraba yo abundantemente porque no guardaba tu ley. Lloraba yo abundantemente porque para mí tu ley, tu palabra no era preciosas. Porque no me parecía valiosa. Entonces, el salmista es confrontado, ve lo valioso de la ley y él empezó ¿a qué? A llorar. ¿Y por qué lloraba? Porque le dolía haber menospreciado la palabra de Dios. ¿Se acuerdan del mensaje del domingo? Pedro lloraba, ¿por qué? Porque le había fallado a su Señor. Y yo les decía, nosotros ya no lloramos cuando pecamos, ¿sí? Ya estamos tan duro que no nos duele nuestro pecado. Y ya estamos tan endurecidos que no nos conmueve. Hay gente que dice, no, es que hay iglesias que lloran mucho. Y hay iglesias que no lloran nada. Ya somos confrontados y... Hermanos, ya tenemos callo. Uno coge medio una pala para revolver una mezcla y ya tiene callo, ¿sí o no? Pero hay gente y le salen ampollas y se le revientan las manos. A los que tenemos así manos, como le dijo mi suegro a Rosalba el día que yo le di la mano para saludarlo, man no hace nada. Tiene manos suavecitas. Pero los que están acostumbrados, mi suegro es un hombre que está acostumbrado a coger barretón, pala, azadón. Claro, él coge una pala hoy con un azadón, un barretón, una, ¿cómo se llama eso? Una barra y pasa nada. Nosotros nos confronta la palabra y parece que ya no pasará nada, ya tenemos callos en ese corazón. Ya estamos tan conchudos con nuestra dureza, con el pecado, que ya no lloramos. El salmista fue confrontado. Mire el versículo 29. Él dice, maravilloso, estoy en el Salmo 119, ¿no? Leímos el 136. Él dice en el versículo 129, maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Estábamos en el Salmo 119. Leímos el versículo 36 donde él dice que lloraba porque no guardaba. Pero cuando él fue confrontado, empezó ¿qué? A guardar la palabra. Y él dice, porque esto es maravilloso. Hermano, no he visto nada más maravilloso que la palabra de Dios. Pero ¿sí te parece a ti maravilloso? La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La exposición de tus palabras. Esto tiene que ver con la predicación. ¿Qué hace la predicación? Alumbra. ¿Qué hace la predicación? Nos hace entender. Hay cosas que usted en la Biblia no la ha entendido, ¿sí o no? Pero cuando se las predica, ¿qué pasa? Son iluminados. Entienden. Ay, pastor, yo no había entendido eso de someterme a mi marido. No había querido. Yo no había entendido eso de amar a mi esposa. No había querido, pero para eso es la exposición de la palabra, para que entendamos. Dice que entienden los simples. Él fue confrontado, él empezó a guardar la palabra, porque a él le empezó a parecer algo ¿qué? Maravilloso. Ese libro que usted tiene en su mano es ¿qué? Maravilloso. Cuando lo hemos predicado, ¿no le parece maravilloso? A mí el mensaje del domingo me pareció maravilloso. El mensaje que estamos predicando hoy me parece maravilloso. Porque no es mi mensaje, es la palabra. Y tenemos que guardarla, tenemos que atesorarla. Nosotros, por nuestra capacidad económica, tenemos la costumbre de gastar, gastar y gastar, ¿sí o no? Pero cuando alguien ha tenido la posibilidad de hacer ahorros, a veces tiene la oportunidad cada semana de seguir ¿qué? Guardando, guardando, o sea, atesorando. Nosotros tenemos que leer la Biblia de tal manera que ocupe nuestros pensamientos, de tal manera que ella sea atesorada en nuestras vidas. O sea, nuestra vida tiene que ser un depósito de la palabra. Guarda el buen depósito que por el Espíritu Santo te ha sido dado. Dios ha depositado la palabra y la va a seguir depositando. Y tú tienes que seguir ¿qué? Guardando. Los que han tenido ahorros, hay gente que no les gusta las deudas. Yo creo que debe ser muy satisfactorio el día que uno diga, bueno, compro mi casa, no le debo al banco 100 pesos. Debe ser satisfactorio. Y hay gente que ha podido hacerlo. Hay gente que ha podido comprar sus cosas sin necesidad de deberle a nadie. Pero porque han tenido la oportunidad de guardar, guardar, guardar, guardar. Y eso es satisfactorio. Nosotros necesitamos atesorar la palabra. Leerla, meditarla, guardarla. Amén. Y dice, para que guardes y hagas. ¿Qué más te va a hacer con esa palabra? Hacerla. En otras palabras, ponerla por obra. A veces conocemos bien la escritura, pero no la ponemos por obras. Algún día que usted ame la lectura, se tiene que leer El Progreso del Peregrino. En el libro El Progreso del Peregrino, ellos se encuentran con un hombre en el camino que habla muy bien, conocía la doctrina bíblica, o sea, los deslumbraba cuando hablaba. Y creo que en ese momento estaba caminando ya cristiano con fiel, Y Efiel le dice que ese hombre es inmundo. Ustedes saben que Levítico habla de animales inmundos. Y hay animales que rumían, pero no tenían la pezuña hendida. No les voy a explicar eso. Pero la interpretación que Juan Bullen le da en su libro es que hay gente que habla muy bien la palabra, pero no la vive. Por lo tanto, son inmundos. Cuando uno lee el libro El Progreso del Peregrino, en verdad, si uno la capta, uno se da cuenta que ha sido inmundo. Conocemos la Biblia. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. Si los desobedecemos, conocemos el versículo, conocemos la palabra, pero si los desobedecemos, nos hacemos inmundos. Maridos, amad a vuestras mujeres, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que la cuida y la sustenta. Si un hombre no cuida a su mujer, no la sustenta, no está demostrando que la ama. Puede conocer la palabra, pero si no la hace, ¿es qué? Según Juan Bullen, y yo creo en esa interpretación, inmundo. Mujeres, someteos a vuestros maridos. No se olviden que aquellas mujeres en otro tiempo no se ataviaban de vestidos ostentosos y no se hacían peinados que las hicieran ver las más bonitas. Ellas preferían adornar su espíritu sometiéndose a sus maridos. Acuérdense de Sara, que le decía a su marido Señor. En otras palabras, decir Señor es: mi voluntad está sujeta a ti. Sabemos la palabra, pero si no la hacemos, ¿somos qué? Inmundos. Juan Bullen dice: hay otros que parece que viven la palabra, pero no la conocen. ¿Son qué? Inmundos. Lo mejor es saberla y hacerla. Porque acuérdese que la Biblia dice, miren por favor Santiago capítulo 1. Hace poco el hermano Julio estuvo hablando de esto. Santiago capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué tal ese versículo? ¿Nos hemos engañado a nosotros mismos? Tenemos que leerla, meditarla, atesorarla y vivirla, hacerla. Miren otro versículo que quiero que leamos, Esdras capítulo 7. Esdras era escriba diligente en la ley de Jehová. Así lo describe la Biblia. ¿Saben dónde está Esdras? Esdras, Nehemías, Esther, Jot. Salmos, Jot, Esther, Nehemías, Esdras. capítulo 7. Casi no predican del libro. Ahí lo tiene. Esdras 7. Porque Esdras, ¿sí lo tienen 7:10? Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Esdras había preparado su corazón ¿para qué? Para inquirir, para estudiar en la ley de Dios y para cumplirla. Y después de eso, enseñarla. La Biblia dice que si alguno de los hombres quebranta estos mandamientos y los enseña, será llamado ¿qué? Muy pequeño en el reino de los cielos. Pero si cualquiera que los hace y los enseña, será llamado grande. Yo creo que la mayoría de predicadores hemos sido pequeños. Pero tenemos que tratar de buscar la grandeza. La grandeza no radica en las cosas de este mundo. Radica en la obediencia y en ser hacedores de la palabra. Leerla. ¿Qué más? Meditarla. Guardarla. Hacerla. ¿Y cuál va a ser el resultado de eso? Nunca se apartará de tu boca. Si no se aparta de nuestra boca es porque vamos ¿a qué? Hablarla. Lo que hacía Esdras, enseñarla. Josué, pero las murallas están altas. ¿Qué dice Dios? Él dijo, yo estoy con ustedes, nadie les podrá hacer frente. El problema no son los muros, el problema es que ustedes no saben la palabra. ¿Y él podía qué? Enseñarla. ¿Por qué no la enseñamos? Porque no la leemos, no la meditamos, no la guardamos, no la hacemos, por lo tanto, no abunda. Entonces, la leo. La medito, la guardo, la hago y la enseño. ¿Tiene 5 dedos? Cuando usted se va a la mano, se va a acordar de lo que tiene que hacer con la Biblia. Leerla, meditarla, guardarla, hacerla, hablarla o enseñarla. ¿Se la aprendió? ¿Volvemos? Leerla, con el dedo chiquitico, hágale, ayúdeme. Leerla, meditarla, guardarla, hacerla, enseñarla. Lo que leímos en el versículo de Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley de Dios, sino que de día y de noche meditarás en ella para que hagas y guardes conforme a todo lo que está escrito. ¿Y qué va a traer como resultado? Entonces harás prosperar tu camino y todo lo que emprendas te saldrá bien. Lógicamente aquí está hablando del caminar del Señor, ¿ok? No tengo que repetirlo, mi trabajo es espiritual. Yo aquí no le voy a decir que si usted emprende un negocio le va a salir bien, porque hay gente que es obediente al Señor, ha emprendido negocios y no ha podido. ¿Pero por qué, pastor? Porque esa no es la prosperidad a la que se está refiriendo la Biblia, la prosperidad es espiritual. ¿Por qué nos ha ido como tan flojo espiritualmente hablando? Que nos ha faltado esfuerzo y valentía en la palabra, hermano. Perdónenme en que me haya demorado mucho. Por 2 factores, porque el tema era un poquito largo y porque el señor de los anuncios de la tienda hizo mucha bulla. Pero el libro es la palabra de Dios y tenemos una responsabilidad con ese libro. Léala, medítela, guárdela, atesórela, vívala, enséñela. Y si quiere ponerle música para que lo aprenda, la leo. Ya me gustaría ser rapero. Dice, la leo, la medito. ¿Alguien sabe? La guardo, la hago, la enseño. ¿Oramos? Padre, muchas gracias por tu bondad para con nosotros. Señor, leíamos en un texto que la exposición de tus palabras alumbra y enseña a los simples. Señor, tal vez hemos sido gente simple, pero la exposición de tu palabra nos enseña. La exposición de tu palabra nos alumbra, porque la enseñanza es luz. Y esta enseñanza nos ha alumbrado. Gracias porque tú nos estás preparando, como hiciste con el corazón de Edra para que leyera la palabra, para que la cumpliera y la enseñara, Señor. Tú nos estás preparando para que leamos, meditemos, guardemos, vivamos y enseñemos la palabra. Señor, perdónanos. Hoy tenemos que admitir algo. Hemos sido gente que nos ha faltado mucho esfuerzo en las cosas de Dios. Perdónanos y ayúdanos a ser esforzados y valientes en todo lo que a ti se refiere, Señor. Y prospera nuestra vida espiritual. Prospera nuestra comunión y nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Señor, perdónanos porque no hemos llorado. Porque hemos quebrantado tu palabra, no la hemos guardado. Pero vuelve a hacer nuestros corazones sensibles a ti y a tu palabra. Que la más mínima falla, Señor, nos lleve a humillarnos delante de ti. Señor, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén. Amén. Y amén.